Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Te manda llamar el jefe. Entras a su oficina, sientes algo extraño, pero tratas de ser cordial. Llevas semanas de mucho desgaste, pero con resultados y objetivos alcanzados. Ni siquiera te lo esperas cuando te pide que cierres la puerta al entrar. Te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y tras su amabilidad viene entonces un comentario que no resulta nada amigable. Quiero pedirte tu renuncia. Tu mirada, tus sentimientos, tus pensamientos de pronto se congelan. Los oídos zumban. No sabes qué decir. Te quedas callado mientras él argumenta que si tu horario, que si el recorte o las envidias de los compañeros por ciertos privilegios. En el mejor de los casos, asientes sin saber ni qué asientes. Y entonces viene un dolor en la espalda que te sacude, que te hace sentir en un momento resentimiento, enojo, angustia, preocupación, desesperación. Todo junto en un instante. Este es uno de los múltiples ejemplos que a diario vivimos en nuestro país. La dolorosa situación de ser despedido. Tanto si lo esperas como si no, el despido es en sí causante de angustia y estrés, pero también de un profundo sentimiento de desvalorización. Hoy, la evolución del mercado laboral ha aumentado el despido. Lo ha convertido en una práctica bastante más habitual que antaño, cuando este solo era provocado por fuerte indisciplina o mal desempeño. Así que lo primero que se aconseja hacer, si es que pasas por esta situación, es descartar que esta representa el fin del mundo. Es recomendable mantener las emociones bajo control y tratar de pasar este amargo trago lo más suave posible. Guardar buena relación con los compañeros es una buena manera de hacerlo. Finalmente, nunca sabemos de quién podemos necesitar ayuda. Cuando el jefe da la noticia del despido, lo mejor es tomar con elegancia la noticia, por lo menos frente a él. No solo hay que estar a la altura de las circunstancias exitosas, también frente a las situaciones que de pronto parecieran complicadas cuando las cosas no van tan bien como esperamos. El psicólogo laboral Marco Chicot señala que la reacción frente al despido tiene 5 etapas. La primera es negación. No, esto no está pasando, no puede ser cierto. Luego viene una etapa de enojo y de tratar de recuperar el empleo. La cuarta etapa es la tristeza y la última es la aceptación. Asumir la situación y visualizar el futuro. De acuerdo con Chicot, después del despido es recomendable tomar la primera semana para descansar, reflexionar, centrarnos, comunicar la noticia a los familiares y amigos. Después darte cuenta que tu trabajo hoy es buscar trabajo. Aquí algunas formas en las que se puede aprender a vivir con estas emociones. Puedes sentirte enojado, tienes todo el derecho a estar molesto. Perder el empleo puede ser un hecho que cambie nuestra vida, que acabe con una zona de confort en la que ya no crecíamos más. Recuerda que siempre puedes aprender de las experiencias y hacerte más fuerte y resistente, a fin de superar los problemas de frente al futuro. Procura nunca dejar un trabajo con truenos y centellas. Cultiva, en cambio, la buena relación con colegas y jefes. Haz un balance. Recuerda las cosas buenas, lo aprendido y a quienes conociste. Cierra el ciclo y déjalo ir. La forma en que tomas la vida, en cómo enfrentes las dificultades, sin duda te hará más fuerte. Redundará en aprendizaje que te llevará a superar los desafíos actuales. No te venzas. Así que ánimo, porque quizá este doloroso paso sea la puerta que te abra a una vida mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.